Me aportó, bueno, un montón de cosas hacia a nivel personal, todos los conocimientos, las experiencias, la manera de enseñar, de relacionarse y lo mismo que a nivel colectivo también, a trabajar, a relacionarse de otra manera con mis compañeros, que no sé, depende del ámbito, a veces soy muy como muy cerrada. Y como que de esta manera, no, o sea, desde el primer día de escuela siempre tuve buen diálogo con todos y los 3 años siempre fue así.